los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos en esta vuelta de los carnavales 2017 a una nueva emisión de Y Así Nos Va, como siempre a través de la señal de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estamos trabajando con inmenso placer para ustedes desde la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de información, Javier Pereira, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del espacio, Wilitza Arcaya, en los controles, Ignacio Muñoz, en la conducción, Daniel Lara, y quien les habla, Neomar Hernández. Que recordarles que ustedes, por supuesto, este programa pueden seguirlo a través de sus redes sociales, arroba Y Así Nos Va del programa, arroba RCR 750 AM. Cabilla es lo que hay a partir de este momento. Bien, un asueto del cual yo sinceramente debo decir que cada vez que viene un asueto en Venezuela, lo que se dispara es el temor y el terror, porque cada vez que viene un asueto, aquí se desata represión. Cuando llegas el día siguiente después del asueto, hay más presos políticos, hay más perseguidos, hay más locura, hay más sinvergüenzura. Esto es una cosa terrible. Pero antes de arrancar, yo quería indicar o saludar a alguna gente, ¿no? Tengo que saludar a un grupo de venezolanos, estudiantes de la Universidad de Harvard, que se comunicaron con nosotros. Hay una colonia ahí de venezolanos en Harvard. ¡Qué orgullo! Sí, sí, muy bueno, estudiantes. Y ellos tienen un Twitter, una cuenta en Twitter, a través de la cual nos saludaron y nos dijeron un dato importante. Entonces aquí otro saludo, que ellos nos escuchan, entre otros métodos que utilizan, utilizan los canales de sello, de este sistema sello, con el cual muchos canales ahí resistentes y de la ultra resistencia mediática, como yo la llamo, nos tienen dentro de su programación. Uno de esos canales es el que dirigen esos personajes como Marupita, Sororita. Y este es este canal llamado Venezuela Hasta los Tuétanos. Entonces, un saludo a la gente a los estudiantes de la Universidad de Harvard y a la gente de este canal, Venezuela Hasta los Tuétanos. Tengo que saludar también a una amiga que siempre la veo casi que todos los días y siempre digo que la voy a saludar y nunca la saludo, que es a la profesora Mireya Corro. Profesora Mireya Corro, de allá de Vargas, es cabellera originaria y escucha siempre este programa. Le agradezco muchísimo su sintonía a la profesora Mireya Corro del Colegio Gabriela Mistral. Tengo, además de esto, que felicitar a María de Los Ángeles León, mi amiga María de Los Ángeles León, con la cual compartí aulas en la Escuela de Historia. Ella logró algo que yo aún no he logrado. Ella logró terminar la licenciatura en historia, defendió su tesis la semana pasada. Es una tesis muy buena sobre la exclusión del Partido Comunista del Pacto de Punto Fijo. Uh-huh. Le dieron una mención especial por ello. Y yo quería felicitarla por haber hecho esta tesis, por haberla defendido satisfactoriamente, por haber culminado esta etapa Ella fue dirigente estudiantil, de hecho, allá en la Escuela de Historia, donde dio una batalla bien interesante como persona no asociada al chavismo. O sea, una opositora allí que logró colarse. O sea, una escuela que siempre la ganaba el chavismo. Bueno, pero afortunadamente María León y su grupo Sapere Aude tuvo una interesante participación allí y logró apartar a esta gente que, bueno, que se había apoderado allí. Tengo que saludarle no solamente a ella, sino a sus padres, que son oyentes de este programa también, pero son fans es de Neomar. Porque de mí dicen, que yo soy un loco, ¿no? que yo me la paso aquí. No. Entonces ellos son fans de Neomar. Aquí hay una fanaticada para cada uno. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Segmentada. Y felicidades también a esos padres, porque de los lauros de los hijos, también los padres tienen un buen pedazo, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Una cosa, Neomar Hernández. Una sola, te voy a decir. Hice una cosa que hago cada 12 años. Yo tengo unos ciclos saturnianos de orden en mi biblioteca y en mi habitación. Ajá. Yo limpio, no es que la limpio, porque de limpiarlo se limpia cada rato. Ordeno y reordeno mi biblioteca y mi habitación y cambio el sitio, las cámaras, las cosas, pongo otro libro, lo bajo, todo aquello, uh-huh. Cada 12 años. No porque yo quiera, sino porque no, me da por ahí. Ciclo saturniano, pana, una vuelta cada 12 años. Bueno, me tocó ahorita, estoy en ese ciclo. Entonces voy a andar en eso todo el año. Y haciendo un reordenamiento de mi biblioteca, me conseguí con unas cuantas cosas que había desaparecido, uh-huh, y que no había podido revisar profundamente. Y me conseguí con un libro de la señora Adela Cortina. Este es un libro de una autora española, Adela Cortina. Y el libro se llama Ética Aplicada y Democracia Radical. De más está decir que he conseguido este libro y de más está decir que, por supuesto, lo estoy leyendo y estoy sacando una cantidad de cosas aquí muy importantes. Hay una... llegar a la... A la discusión de lo que significa tener políticos que no tienen ética o que no saben lo que es la ética o que lo saben y pasan por encima de ella, creo que es necesario revisar a los que saben de esto. Ella dice una cosa muy importante acá y que yo lo subrayé porque quería comentarlo hoy, que es la cuestión de cómo ha quedado en desuso o cómo ya se ha quedado plenamente establecido que la idea de un progreso indefinido es falsa. Es decir, dice ella, la idea de un progreso indefinido, tanto en la dimensión técnica como en la dimensión moral de los hombres, ha quedado desenmascarada, como sabemos, como uno de esos mitos que fingió el mundo moderno. Dice que ese progreso indefinido es falso. O sea, de que eso que nosotros, de que se pensaba en la edad moderna, de que el mundo estaba condenado y la humanidad y las sociedades estaban condenadas a progresar de forma indefinida y que siempre una generación iba a mejorar a la otra. Que eso es un mito basado en lo que ella llama, citando a Lyotard, metarrelatos, que es falso. Y yo creo que partiendo de allí, o sea, que es lo que intenta ella decir, que bueno, que es mentira, que siempre vamos a estar mejor, que la humanidad puede retroceder y puede regresar a situaciones terribles. Y yo creo que no hay un ejemplo mejor de eso que Venezuela. O sea, decir que nosotros, él habla del progreso no en términos tecnológicos, sino en términos morales. Es decir, que nosotros podamos asumir antivalores como fórmulas de sustento de opciones políticas, por ejemplo. Eso es un retroceso. Entonces, mira, el libro está bien interesante. Por cierto, que me acordé de ti, porque habla de una cosa sobre los partidos y porque habla sobre la democracia participativa y los distintos tipos de democracia. Qué bueno. Pero habla en particular del vacío ideológico y él lo define más que como vacío. Habla de, usa el término, es un término especial, donde dice una cosa así como que la cuestión de los dogmas, de que intentando superar a los dogmas se entró en el hibridismo. De que los partidos ahora son unos híbridos ideológicos donde tú ves dentro del mismo partido a una persona que tú lo asumes como social cristiano, el partido es dirigido por un social por un demócrata cristiano, pero tiene social cristianos adentro, además de eso tiene comunistas, excomunistas, socialdemócratas, tiene adentro maoístas, tiene trotskistas. Uno que otro liberal, que quizás son una excepción. Uno que otro liberal de closet. Uh-huh. Y entonces terminan siendo los partidos unos grandes híbridos. Es una cosa terrible. Y saliendo de, o siguiendo con eso, entonces me sorprende una cosa este fin de semana. Que es el problema de las críticas que a propósito del discurso de Trump del día de ayer se han renovado en cierto sector de la clase política venezolana. Yo estoy verdaderamente abrumado con esto. Porque, caramba, veo unos personajes que no tuvieron pudor ni prurito en el pasado de aliarse con Fidel Castro para destruir la democracia venezolana, o que no tuvieron empacho en alinearse en fórmulas políticas avaladas y amparadas e inspiradas en los ejemplos nefastos de los hermanos Castro, del Che Guevara y de esa cantidad de sinvergüenzas que agarraron un fusil para destruir a sus sociedades. Y entonces ellos no tuvieron empacho en alinearse en ser comunistas, en ser de los distintas del MIR y entonces ese poco de siglas que aparecieron allí de la izquierda irredenta destructora de la democracia. A ellos no les importó hacer eso. Nunca pidieron perdón por eso. De hecho, muchos de ellos siguen siendo castristas. Pero entonces critican a los que hoy consideran necesaria una alianza o por lo menos un avenimiento hasta maquiavélico, si usted lo quiere ver así, con Donald Trump y su política exterior. Es decir, le molesta a Donald Trump, nunca le molestó a Fidel. Y le molesta a Donald Trump no porque lo haya hecho, sino por lo que ellos creen y suponen que va a hacer. Porque Donald Trump no fusilaba a nadie. Todavía. Donald Trump, no, ni creo que lo haga. No, tampoco lo creo. Pero para empezar, porque no puede. ¿No? O sea, hay una cantidad de cosas y de complejos y de barbaridades que yo estoy viendo en esa clase política. Tú lo decías hace unos días. Que entonces aquí se critica a Donald Trump como nunca. Unos personajes que le escribían cartas a Fidel Castro, pero se olvidaron de eso. Nunca criticaron a Fidel. Inclusive veían a Chávez como benefactor y se alinearon con él en su momento. Pero entonces hoy todo el que se retrate con Donald Trump es un traidor a la patria. Yo no sé si aquí en algún momento, si viene Donald Trump y hace lo que acaba de hacer, porque la conversación con el presidente Kuczynski de Perú culminó en unas cosas que en términos diplomáticos significan mucho. Cuando Kuczynski le dice a la canciller venezolana, Maduro debe irse, después de una reunión con Donald Trump, yo creo que las cosas están perfectamente claras. Quiere decir que si se avanza en el concierto internacional, como pidió el Senado de los Estados Unidos ayer, que se avanzara con la Carta Democrática para castigar al régimen venezolano por su atentado contra la democracia, estos personajes pseudo opositores, que dicen ser opositores y que se alinean dentro del sector progresista aguantateja, que en algún momento voy a definir eso bien, van a terminar entonces condenando a Donald Trump y metiendo al PSUR en la mesa de la unidad. Mira, yo con Trump y la de verdad a veces ya al final, ¿no? Porque ya esto es como una decantación de todo lo que uno, del proceso que uno puede analizar, de la reacción que ha tenido los factores opositores en Venezuela frente a la llegada de Trump en los Estados Unidos. Luego de este proceso de decantamiento, si es que aplica el término, a mí no me queda más que validar aquella hipótesis, si se puede decir, que yo en algún momento mencioné en este programa, y es que simplemente tiene que ver, en medio del marco de lo que son las relaciones interpartidistas y las relaciones, digamos, internacionales que sostienen algunos partidos de la oposición con sus pares en el mundo, es decir, con partidos de Estados Unidos, de Europa, de distintas partes del mundo, que simplemente el problema de Trump con ellos, o que ellos tienen con Trump, es que están fuera de esa rosca. Eso es una explicación, como dicen aquella vieja premisa que había de la navaja de Occam, que cuando se te parece que la explicación más evidente que puede tener un fenómeno es muy simple, bueno, es esa, porque no hay otra lógica. ¿Cuál es la lógica para que el doctor Carlos Raúl Hernández el día domingo escriba un artículo en el Universal? Yo lo leí, porque Carlos Raúl Hernández tiene buena pluma. Lo leí y yo no comparto nunca sus argumentos. Pero ¿cuál es la razón para que él, desde que arranca hasta que termina, no hace más que caerle a piña a Trump y valida actores como Manuel Rosales, Henry Falcón, y digamos un advenimiento, que puede ser legítimo o no, pero bueno, es un advenimiento con el chavismo? Está muy bien, pero yo digo, caramba, si ponemos las dos cosas en la balanza, que no creo que sean analogables tampoco, porque una cosa es el factor interno y otro es el factor internacional o externo. Pero si tú me estás diciendo que hay que entenderse con todo el mundo, que es algo que ya me da hasta fastidio decirlo, porque ya también lo referí en una oportunidad o en varias oportunidades acá, es que si tú me estás diciendo que hay que conversar, porque la política es conversar, es dialógica con todo el mundo, inclusive con los que no son tan tus amigos, que de hecho ahí está lo sustantivo, lo sustancial de la política. Bueno, ¿cómo tú me vas a decir que es que Trump es un tipo que es intragable, que no es potable, que tú no tienes que conversar con Donald Trump? Tanto más cuando tú ves que hay unas actitudes, como tú lo has dicho, Daniel, y hoy lo leo de nuevo, una nota de Associated Press, que dice desde el Senado de los Estados Unidos que está esta gente hablando otra vez de que en Venezuela hay presos políticos, de que el régimen de Maduro no puede continuar, de que hay que liberar a los presos políticos, por lo menos no puede continuar en las condiciones en las que actualmente se desenvuelve en términos gubernativos. O sea, de que hay un foco, un cambio de política exterior con respecto a Venezuela, que es evidentemente favorable a la causa de los sectores democráticos. Entonces, ¿cómo tú te vas a quitar ese respaldo? Dice Carlos Raúl Hernández, es que no, es que Donald Trump es el hombre más odiado del mundo. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Y Chávez? Él hizo una encuesta. ¿Y Fidel? Bueno, ¿y Fidel y Chávez qué fueron entonces? Entonces, dentro de una política de esta gente que llama a un ejercicio pragmático de la política, porque al final del día eso es lo que ellos dicen, no importa aquí lo que usted piense o no piense sobre el chavismo, sino que es que el chavismo es un factor de poder, dicen estos señores, porque ese es el razonamiento, ese es el argumento. Hay que entenderse con ellos a ver cómo se concilian intereses y facilitar una transición. Yo entiendo que eso es lo que se plantea. Entonces, como usted que plantea eso, me va a negar que Donald Trump es un hombre con inmenso poder dentro del esquema mundial, porque además es el presidente de los Estados Unidos, no es porque sea el dueño o el gerente general de la corporación Trump, y entonces usted le va a hacer el feo. No, no, es que es una brutalidad. No, mira, simplemente es eso, con atención al principio de la navaja de Ockham, que lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en cualquier parte, es una cosa muy elemental, y es, repito, admitir la explicación más evidente de un fenómeno del cual se desconoce la explicación. Porque aquí no hay ninguna razón. Es que simplemente esta gente está en otro lobby. Aquí hay un lobby que había con Hillary Clinton y con el Partido Demócrata, que nunca en 8 años hizo nada realmente sustantivo a favor de la democracia venezolana, sino que lo primero que hizo fue entenderse con Fidel y con Raúl Castro. Y yo sé que estoy simplificando mucho y que yo no soy especialista en política exterior, ni mucho menos, pero esos son los hechos objetivos. Y que si lo queremos reducir mucho al mínimo, bueno, es eso. Y que 8 años hubo mayores muestras, y este señor tiene 2 veces, o 1.5 meses, que tomó posesión del cargo en los Estados Unidos, y por lo menos una foto con la esposa de Leopoldo López tuvo la dignidad de sacarse, y que por lo menos entre su temario, que es muy abundante, porque Venezuela no es el centro del mundo, ni mucho menos, él tiene, ¿cómo se llama? Por lo menos el guardar la forma de que incluya el tema de Venezuela. Entonces, como nosotros, yo no es que sea un apologista de Donald Trump, ni mucho menos. A mí, sinceramente, eso me parece un elemento importante, pero no el más importante. ¿Cómo en medio de eso, aquí se va a dedicar un sector de la oposición a caerle a piedras a eso? Que porque el tipo lo odia, que porque el tipo... Eso no tiene ninguna argumentación, repito. Vas allá y la explicación tiene que ser esa. Que es que esta gente está cuadrada con otros lobbies internacionales que están de caída, de capa caída, que fueron los lobbies que tenía la señora Hillary Clinton y los que tenía Barack Obama y los que tenía el Partido Demócrata. Y que lamentablemente no funcionaron. Eso demuestra que no hay en estos sectores una comunicación con el Partido Republicano. O no lo entienden, o los republicanos no quieren saber nada de ellos, o todas a la vez, o algunas de ellas a la vez. Pero eso es lo que sucede. Y entonces estos tipos lo que se dedican a tirar piedra por deporte. Mira, yo creo que hay que ponerle atención a eso. Y yo quería además, como tú estabas hablando, tenemos que hacer el corte ya, la primera parte. Sí. Le doy las gracias a la señora Miriam Silva, o la señora Miriam, y estaba, creo que era Silva su apellido, que tuvo la deferencia de enviarme las pastillas que pedí la semana pasada para mi abuela, así como otros oyentes que no se identificaron y que me hicieron llegar las pastillas estas Montelukast para el problema de asma que tiene mi abuela de 82 años. Y remedios naturales también te enviaron también, por ahí. También, me enviaron correo, hasta recetas de la abuelita. Todo eso lo recibimos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a conversar con el profesor de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, sobre el caso del profesor, de nuestro amigo Santiago Guevara, preso de conciencia de este régimen, otro preso más, del cual vamos a hablar hoy porque creo que merece la atención del caso. Vamos al corte, ya venimos con el caso del profesor Santiago Guevara. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, regresamos con su programa favorito de esta hora. En toda Venezuela, el caso de Santiago Guevara llega al siguiente punto. A decir, como dice la rectora de la Universidad de Carabobo, que el profesor Santiago Guevara, el único delito que cometió fue expresarse. Tenemos en la línea al profesor de la Universidad de Carabobo, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el profesor Pablo Aure. Buenas tardes, profesor, ¿nos escucha? Sí, perfecto, claro y nítido, sí. Muchísimas gracias, claro, por podernos atender, profesor. Los que conocemos a Santiago Guevara sabemos que si algo ha hecho él durante los últimos años es expresar públicamente las fórmulas que él considera que deberán aplicarse en determinado momento cuando este régimen no siga en el poder. Cosa que es completamente lógica en cualquier país del mundo, mucho más en el ámbito académico. Ese parece que es el delito de Santiago Guevara, según su opinión. No sé qué piensa usted. Sí, por supuesto. Santiago Guevara, como muchas de las personas que opinan, y con propiedad, de manera científica e inteligente, como lo hace Santiago Guevara, le resulta incómodo, porque desde hace muchos años Santiago Guevara ha venido anunciando que la política económica que ha venido implementando este régimen no nos iba a llevar a ninguna otra parte sino esta, ¿no?, a la gran debacle económica. Ahora, ese es un punto, pero quiero decirles que el día de la presentación de él, porque él lo cita en el 21, uh-huh, ¿ok?, ya tiene más de una semana preso arbitrariamente, fue por, sí, orden de un tribunal militar. Uh-huh. A él no se lo llevan preso de su casa, a él no lo agarraron por ahí haciendo alguna cosa. Él fue a la citación, a la Dirección de Inteligencia Militar aquí, uh-huh, en Valencia. Uh-huh. Se presentó y lo dejaron detenido. Uh-huh. Luego se lo llevaron para Caracas, para la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta. Luego lo trasladaron ya a la audiencia de presentación a un tribunal militar, que ahí se le está violando el principio del juez natural. Sí. Y le imputan el cargo de nada menos y nada más que el delito que amerita mayor pena, que es el de traición a la patria, imagínate tú, uh-huh, y el de instigación a la rebelión y otros delitos menores. Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando que Santiago Guevara lo que ha hecho es propuestas de salidas de la transición económica del país. Yo le quiero preguntar a la gente que nos escucha ahorita, ¿quién es si saben qué es lo que es el delito de traición a la patria? Traición a la patria es cuando algunos ciudadanos se ponen de acuerdo con una potencia exterior para invadir el territorio o para ir en contra de la soberanía nacional. Uh-huh. Pues bien, ¿quién traiciona a la patria? Santiago Guevara, que propone, hace propuestas económicas, o quien le entrega, por ejemplo, los registros y las notarías a Cuba, o quien se asocia con Cuba, por ejemplo, para entregarle la mitad de la empresa Bolipuertos, que es la que controla lo que entra y lo que sale por los puertos. Bolipuertos es una empresa mixta de capital cubano y capital venezolano. El 49% es de Cuba y el 51% es de Venezuela. Eso sí es traición a la patria. Lamentablemente, sí, están siendo los juzgadores, son los que tienen que ser juzgados. Claro, pero estamos hablando de varias cosas, no solamente lo que usted muy bien nos refiere, de que se acuse de que este régimen tenga el tupé de estar asociado con regímenes como el cubano y acusar a otro venezolano de traición a la patria. Ya eso ya es una locura. Pero es que además de esto estamos hablando de que otra vez vemos cómo la justicia militar arremete inconstitucionalmente contra un civil, porque uno tiene derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, y Santiago Guevara no es militar. Fíjate tú, para que opere, lo dice la doctrina, no lo dice Pablo Aure, la doctrina lo dice, que solamente para que opere la jurisdicción militar debe ser que se trate de delitos estrictamente militares, que sea entre militares, en instalaciones militares, y se añade un cuarto requisito, que sea en épocas de guerra. Ninguno de esos cuatro requisitos se da con el caso de Santiago Guevara. Les quiero referir algo a ustedes. A ver. El día 2 de febrero del año 2001, y te lo cito con fecha exacta porque tiene que ver conmigo. Uh-huh. A mí me juzgó un tribunal militar. Lo recuerdo, sí. Se presentó un conflicto de competencia y la sala penal decidió ese conflicto de competencia determinando que los civiles no podemos ser juzgados sino por nuestros jueces naturales, que es la jurisdicción penal ordinaria. Bueno, con el caso de Santiago Guevara está ocurriendo lo mismo con el diputado Caro, que no solamente se burlaron de la inmunidad parlamentaria, sino también que lo está juzgando un tribunal penal militar. Aquí no solamente se le violó el principio del juez natural, es que Santiago, como les dije, él se presentó, bueno, atendiendo a la citación, para que opere la detención o sea juzgado a alguien detenido, tiene que haber sido sorprendido infragantemente en la comisión de un hecho punible y que exista peligro de fuga. En el caso de Santiago Guevara, no. Santiago Guevara es un profesional dedicado a la docencia y es con posgrado, doctorado en economía. Entonces, aquí no hay ni peligro de fuga, ni tampoco fue sorprendido infragantis. Quiero decirle algo que les va a parecer gracioso, pero pareciera una tragicomedia lo que estamos viviendo con los tribunales acá en Venezuela. Ustedes saben cómo es la argumentación de la representación fiscal militar, que supuestamente Santiago Guevara estaba conspirando o estaba en concierto con otras personas de manera clandestina en una panadería, imagínense ustedes. Bueno. O sea, de manera clandestina en una panadería al lado de una redoma en Maracay. Primero, ni estuvo en esa reunión, desconoce esa reunión, y por Dios, que deberían prepararse un poquito mejor esa representación. ¿Cómo va a decir clandestino en un sitio público? O sea, esa no existe. Profesor Aure, bueno, el mensaje al final del día parece ser que está prohibido pensar, porque quienes hemos leído los escritos del profesor Santiago Guevara, hemos visto y hemos constatado que él se pasea por el mundo de las hipótesis, se pasea por el mundo de pensar el país distinto, de ese momento de transición económica, política y social que eventualmente tiene que alcanzar Venezuela para salir de este marasmo. Ahora, el profesor Santiago Guevara es un hombre de casi 70 años, tiene 66 años, según entiendo. Y esto, nació en el 50. Mm. Y esto probablemente, profesor Aure, tiene una implicación dentro de su estado de salud, porque fue detenido arbitrariamente, fue llevado, como usted dice, ante tribunales militares, se le ha seguido un proceso sobre el que quisiéramos que también nos diga cuál parece que van a ser los pasos a seguir ahora, porque no sabemos, en medio de la nebulosa que se cierne sobre todos los casos de presos políticos, cuál va a ser la causa o cuál va a ser el motivo por el que lo van a terminar dejando detenido, y en el que en efecto está detenido. Y entonces queremos saber eso. Uno, ¿cómo está actualmente de salud Santiago Guevara en sus condiciones de reclusión? Y segundo, ¿cómo determina usted o cómo prevé usted que va a ser ese proceso judicial, entre comillas, que le van a seguir a Santiago Guevara en lo sucesivo? Hacer como vaticinar lo que pueda ocurrir con un proceso penal en esta jurisdicción es como difícil, ¿no? Uh-huh. Lo normal, primero, que no debería ser juzgado en un tribunal militar. Ahorita la Fiscalía, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, tiene mes y medio para acusarlo o no acusarlo. Me imagino que durante estos días la defensa, sus abogados, consignarán algunos escritos, pidiendo la revisión de las medidas y estas cuestiones, ¿no? Lo cierto del caso es que nosotros, le pido a las personas que nos estén escuchando, gritar a todo pulmón que Santiago somos todos. Así es como es Santiago, un catedrático al servicio de las nuevas y viejas generaciones, ¿okay? Porque tiene 42 años al servicio de la universidad enseñando lo que él sabe, economía. Uh-huh. Y aquí nos estamos organizando con diversos grupos estudiantiles, de docentes, de obreros y de empleados, porque si es necesario tomar las calles, como en efecto deberíamos tomarlas, bueno, exigiendo la libertad inmediata del profesor Santiago Guevara, bueno, haríamos protestas, movilizaciones pacíficas, okay, que partan desde el Arco de Bárbula, ese es un sitio emblemático aquí en la Universidad de Carabobo, y que lleguen a presentarle un documento, un manifiesto a la institución castrense allí en el Fuerte Paramacay, para decirle que la universidad se respeta. Ya basta de ser tolerantes ante estas arbitrariedades, ante estas tropelías de un régimen que cada vez se les ve más las costuras de su talante antidemocrático. Yo no sé qué le hace falta a algunas personas para darse cuenta que estamos en una dictadura. Estamos que no le paran ni a las elecciones, a los partidos, a esto, a la Asamblea Nacional, a nada. Y bueno, nos detienen al que sea. Mire, no, nosotros no podemos, y quizás nosotros hemos sido culpables. Cuando digo nosotros, vamos a generalizar, para no decirme yo no y tú sí, sino vamos a generalizar, nosotros los ciudadanos. Cuando nos comportemos de verdad, con valores ciudadanos, el de solidaridad, el del compañerismo, el de saber que hoy es Santiago, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Mientras no entendamos el concepto de ciudadanía, nos van a seguir haciendo con nosotros lo que les provoque. Ya basta. Es la hora de alzar la voz. Es la hora, Oye, le pido a las universidades, a todas, ya nuestra rectora de la Universidad Central se ha manifestado, por supuesto casi todos los rectores se han manifestado, nuestra rectora Jessy Ivo Romero, ni se diga, todos acá, el Consejo Universitario el viernes pasado se dio un manifiesto, pero no basta un manifiesto así escrito y publicado en la prensa, que cada vez son menos. Hace falta es el manifiesto, que la calle sienta el descontento nacional, y qué mejor expresión que sea la expresión de los universitarios, donde cualquier, en cualquier país del mundo, tienen cifradas las esperanzas en sus casas de estudio, porque se supone que son las casas que vencen la sombra, como dice el himno de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, mi llamado es a los universitarios y a toda la comunidad en general, para no solamente no dejar solo a Santiago y gritar, como decía Emiliano Zapata, bueno, que si el pueblo no tiene paz, que tampoco el gobierno tenga paz. Es decir, si hay injusticia para el pueblo, que no tenga paz el gobierno. ¿Y cómo no hacemos que el gobierno tenga paz? Precisamente haciendo estos actos de manifestación de descontento. Yo no estoy llamando ni a la subversión ni nada porque se parezca. Yo lo que estoy haciendo es un llamado como ciudadano. Basta que se burlen de los ciudadanos, no solamente de los catedráticos, sino de todos los ciudadanos del país. Ese es mi llamado. Vamos a alzar la voz, vamos a reaccionar. ¿Hasta cuándo nos vamos a calar una dictadura bajo el silencio porque estamos atemorizados? ¿Cierto? Esta dictadura es experta en atemorizar, como hacen todos los regímenes comunistas. Pero aquí lo que estamos es corriendo la arruga. ¿A qué le tienes tú más miedo? Le pregunto yo a la gente. Ah, bueno, a seguir como esclavo al silencio o a luchar por un país para ti mismo, ni siquiera para tus hijos, para ti mismo, para que disfrutes un país lleno de oportunidades, porque Venezuela, hay que reconocerlo, es un país lleno de oportunidades. Lo que le hace falta es mayor compromiso con los ciudadanos. Profesor Pablo Aure, muchísimas gracias por habernos logrado atender y por sus palabras. Vamos a seguir pendientes de este caso y le pedimos por favor que nos mantenga al tanto en caso de cualquier eventualidad. En nombre de Santiago y de toda la universidad y de todos los ciudadanos, te tengo que agradecer que podamos expresarnos a través de tu radio. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Pablo Aure. Conversábamos con él sobre el caso del profesor Santiago Guevara. Vamos a ir al corte comercial y al regreso quisiéramos comentar, Neomar y yo, algunas cosas sobre este caso. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos. De vuelta. Mira, yo estoy verdaderamente horrorizado con el caso del profesor Santiago Guevara porque siento que llegamos a la siguiente situación. A Santiago Guevara es un profesor universitario y como académico, dentro del plano de lo académico, se ha dedicado como línea de investigación a las transiciones. Y ha revisado ejemplos de cómo se han dado transiciones políticas en Venezuela y en el mundo. Quiere decir que si un académico decide tomar una línea de investigación, el régimen lo puede acusar de cualquier cosa en función de la línea. No, usted no puede investigar sobre transiciones. Usted no puede investigar sobre militares. Usted no puede investigar sobre narcotráfico. Usted no puede investigar sobre medios de comunicación ni sobre libertad de expresión. Y entonces así irán. Entonces el poder militar, la bota militar ha decidido meterse dentro de la academia para decidir qué es lo que puede y no puede investigar un académico. Eso es lo que están haciendo con Santiago Guevara. Punto número uno. Punto número dos, de sus vinculaciones con Baduel. Bueno, pero que el señor es padrino de uno de los hijos de Baduel, compadre de Baduel. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, eso ya lo convierte en un conspirador, en un golpista, tal cosa. Hay que recordarle a este régimen que Baduel fue ministro de la defensa de Chávez y estuvo metido en la conspiración del 4 de febrero. No, y hay que recordarle a esta gente que Baduel es quien restaura al final del día a Chávez en el poder. Entonces yo quiero que me expliquen cómo es eso que una persona por tener una vinculación por Baduel se convierte en traidor a la patria. Yo quisiera que ellos hicieran una explicación con respecto a eso. Pero más allá de todo eso está la otra cosa, que es ver, o sea, ya están llegando, ya este régimen está llegando poco a poco, pero está llegando, a que la oposición, entendida la oposición como concepto, que es un opositor político, el que está fuera del gobierno y hace lo posible para que en las próximas elecciones ese gobierno sea sustituido por mi opción política. Eso es un opositor dentro de un régimen democrático. Bueno, aquí se está intentando criminalizar cualquier opción opositora. Entonces, si yo hago un programa de gobierno para la transición, si yo hago un programa de gobierno para un gobierno que no sea el gobierno del chavismo, ya me catalogan de conspirador. Uh-huh. O sea, está prohibido ser opositor. O sea, yo no puedo tener un plan de gobierno alternativo. Yo no puedo plantear una política exterior alternativa. Yo no puedo plantear qué se debe hacer en este país en otro gobierno con la educación, con la salud, con la alimentación, con la política exterior, con en materia aeronáutica, en materia de vialidad, en materia de infraestructura, porque eso es conspirar. Bueno, yo creo que la cosa, el caso del profesor Santiago Guevara, las implicaciones se pierden de vista. Se pierden de vista porque es un hecho gravísimo. Desde todo punto de vista, es un académico, es una persona que estaba haciendo planteamientos con respecto al cambio. Es un opositor auténtico, no partidista. Es una persona que es un civil y está siendo juzgado por un tribunal militar. Es decir, las implicaciones son terribles. Así son. Vamos a darle lectura también a todo este torrente de mensajes que nos llegan a través del sistema Dilo de las cuentas de Twitter. Y yo arranco por acá con el 3456, es decir, el sistema Dilo. Hola, RCR, necesito por favor dónde conseguir el medicamento Espiriva de 18 miligramos, cápsula para inhalación y salbutamol en nebulizante. Mi teléfono es el 0414-226-7287, 0414-226-7287. También nos dicen por acá, buen día, felicitaciones por su programa. Y al directivo del hospital Miguel Pérez Carreño, los milicianos y vigilantes maltratan bestialmente a los familiares y al personal jubilado que va hacia ese centro hospitalario. Por favor, tomen cartas sobre el asunto, pide Jorman Suárez. También una denuncia desde Vargas, Daniel. Uh-huh. A esta hora, dos polivargas parando y revisando equipaje de viajeros llegando a Maiquetía sin jurisdicción. Pura matraca, dice Fabio Aguilar. Bueno, ayer agarraron a dos policías nacionales en el elevado de Pariata matraqueando a unos turistas argentinos. Eso. Los agarraron y se los llevaron presos por malandros. Así. Aquí nos dice Verónica, acabas de dar en el clavo. Esto es parte de censurar en manos de un régimen dictatorial. Mari desde España nos dice, Daniel, ¿de qué libertad de expresión se está hablando? Ya dejen de decir que libertad de expresión, eso en Venezuela no existe, lo que hay es comunismo. Zuleima Sicarelli nos agradece por haber tocado el tema del profesor Guevara y considera que es muy injusto lo que se hace con él. Nos dice por acá también que le agradecen la entrevista al profesor Pablo Aure. De la misma manera, bueno, por supuesto, como aquí hay de todo, perfectamente claro que una persona llamándonos Jalamecate no nos está insultando, más bien. Uh-huh. Pero da su nombre, yo lo voy a leer, porque si una persona da su nombre, yo lo leo. Eddie González se hace llamar. Uh-huh. Y dice que nosotros estamos jalando a Trump para salir del colombiano y que eso no le parece bien. Bueno, sí, línea es válida, ¿no? Bueno, de pensamiento. Bueno, vaya, y usted tiene que entenderla de nosotros. Bien. ¿No? Pues, si aquí hay que ponerse a defender a los Castro, defender a Donald Trump, yo le digo de una vez que yo a los Castro no voy a defender. Por lo menos Trump llegó a través de los votos, ¿no? Aquí dice, termina la señora diciendo, hay muchos dentro de la MUD que no nos gustó la foto de la señora Tintori. ¿Ven? Y Trump. Bueno, muy bien. Bueno, a mí no me gustó. A mí sí me gustó. A mí me gustó. Y no me gustaron las fotos nunca de Chávez, ni con Fidel Castro, ni con Gaddafi, ni con Mugabe, ni con Saddam Hussein. A mí no me gustaba que Enrique Capriles dijera que su modelo alternativo, hablando de transiciones y del país distinto, era el gobierno del Partido de los Trabajadores de Lula, que ese era el modelo idóneo. Para el modelo de Lula. Para mí no. Modelo corrupto. Porque para empezar Brasil con Lula fue, no fue Lula el coadyuvante ni el originario del movimiento del Foro de Sao Paulo, pero es el que le dio cobijo. Entonces, para que a mí me digan que el referente es Lula frente a lo que hemos vivido nosotros, bueno, yo creo que bien lejos, ¿no? Mirna de Hugh nos dice, obvio que parte de la MUD no quiere lo mejor para Venezuela. Si Trump es la solución, que así sea, ya basta de arrimar la brasa para su sardina. Nos dice Linda Suárez, que Ramón Hernández es de la tónica de Guillermo Aveledo y Timoteo Zambrano. Yo no metería tanto a Ramón Guillermo Aveledo en esa línea, porque yo no he visto a Ramón Guillermo Aveledo con esas infamias con las que anda el señor Carlos Ramón Hernández. Nos dice también, saludos amigos y compañeros caballeros. De verdad, qué pena con la acción democrática de hoy, sus dirigentes históricos, Rómulo Betancur, Andrés Eloy Blanco, Leonardo Ruiz Pineda, Prieto, Leoni, etcétera, etcétera, que seguro están revolviéndose en la tumba. Bueno, no sé por qué específicamente lo dice, pero lo leo. Rafael Vera nos dice, a las Fuerzas Armadas, en toda la panadería, justo ahora, hay miles de ciudadanos molestos, traicionando a la patria. Bueno, sí, claro, porque la cantidad de gente que está molesta buscando pan no te quiero yo ni contar. El viejo de la Vega argumenta o señala lo siguiente: el diputado cabeza de ajo, Héctor Rodríguez, es un tramoyero que torpedea todo en la Asamblea Nacional y es el emisario del PSUV, que por su sigla significa Partido Satánico Unido de Venezuela. Aquí nos dice Carmen Morales: ¿qué ha dicho la mesa de la unidad de la Asamblea Nacional sobre la detención del profesor Guevara? Aquí nos dice Sergio Reyes, hace una denuncia. Los camiones de venta de gas en La Vega están llevando las bombonas vacías y le cobran a la gente. Igualmente tú semejante sinvergüenzura. Ligia de Ramos dice, señala, hay que decir las cosas como son. Detrás de todos los organismos públicos hay grupos cubanos que son los que dictan las pautas con cada ciudadano venezolano. También nos dicen por acá, Fernando Álzar, el bravo pueblo yace en el himno nacional, lo que clama el himno nacional. También nos señalan por acá, los chavistas no se atreven a hablar de Trump porque quieren una fotico frente a la Casa Blanca. Trump solicitó la libertad de los presos políticos. Ahora pregunto yo una cosa. Sí. Siguiendo con lo mismo, y me perdonan, pero caramba, tanto problema con haberse tomado una foto con Donald Trump de unos tipos que se tomaron la foto con Tarek El Aissami en el diálogo. No, es que no es chiste, es una realidad. O sea, es más legítimo, porque aquí se dice, porque cuando van a defender el diálogo dice, aquí hay que hablar con todo el que sea necesario para hacer claro, esto. Pero después dice, pero Donald Trump es el hombre más odiado del mundo, con él no vamos a hablar. Eso es lo que yo te digo. Entonces, ¿cuál es la estupidez? Este es el doble rasero, porque en realidad no son opositores. Mira, yo he encontrado un término. A ver. Con el que yo estoy tratando de darme respuesta, porque yo trato de darme respuesta a mí mismo, porque como no entiendo las cosas a veces, que es una progresía, que es esa gente que no es progresista ni es izquierdista, sino que posa de tal, es decir, posan, es decir, se ponen tatuajes del Che Guevara, escuchan a Ali Primera, se aprenden las canciones, declaman, ¿verdad? Con las canciones de Ali Primera, ¿sabes? Esa posa, esa falsa pose de izquierda pa estafa gente. Y lo hicieron en los tiempos de los 60, los 70, los 80, los 90, lo hicieron con el chavismo y lo hacen desde la oposición. Esa es una progresía balurda. Pero hay una progresía aguantateja, que es muy delicada y es muy peligrosa. Vamos allá al corte y al regreso yo voy a hablar de lo que es una progresía aguantateja. Progresía aguantateja, es un nuevo término. Término filosófico. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Y el señor José dice que no sé qué tanto hablan de Carlos Raúl Hernández y Trump, si ahí Daniel se cansa de darle a cualquier opositor que asome la nariz. Pero para empezar, yo no creo que Carlos Raúl Hernández sea opositor, para empezar por ahí. Y bueno, por el otro lado, tiene razón. Por el otro lado, estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, lamento que usted le moleste, eso al chavismo le molesta mucho. Raúl Hernández puede decir lo que quiera, yo lo digo. Claro, y yo estoy nosotros, desacuerdo. Exacto, y nosotros estamos en todo el derecho de decir lo que queramos con respecto a él y con respecto a los demás. Me parece que es una línea equivocada. Bueno, ¿no? Claro, no, porque él es un equivocado de nacimiento. Tú sabes que él apoyó a Alfaro, ¿tú no sabías eso? Bueno, eso es mucha equivocación. Bueno, pues imagínate tú, o sea, Carlos Raúl Hernández formó parte del equipo de campaña de Luis Alfaro Ucero y fue electo senador en la plancha de Acción Democrática en el año 90. Si quieren, yo he hecho varios cuentos con respecto a eso, pero en todo caso, la progresía aguantateja, ¿qué es eso? ¿Qué es una aguantateja, Neymar? ¿Tú sabes lo que es una aguantateja? No. En las casas que tienen techo de zinc, el zinc, está la plancha de zinc, y tú tienes que tener en las paredes, tienes unas barandas, ¿ok? Y sobre esas barandas va el techo de zinc. Entre la baranda y el techo de zinc va una especie de argolla, ¿ok? Que se aguanta de la baranda, atraviesa el zinc y tú le pones una tuerca que aprieta al zinc de la baranda. Eso es una aguantateja. ¿Qué es lo que pasa con el aguantateja? Y aquí voy con una cuestión técnica. De bricolaje con Daniel Lara. Absolutamente, exacto. Soy Andy. Bricolaje. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese aguantateja no solamente sirve para aguantar el techo de zinc, sino que en tiempos pasados, donde aquí se hacían armas rudimentarias llamadas chopo, Porque hoy en día, como aquí venden Kalashnikov y venden esas cosas, ya los malandros no hacen eso. Uno se en las cárceles hacían unas cosas que se llamaban chopo. Y uno y lo hacían, una cosa que hacían con un tubo de 3/4. ¿Ok? Un chopo era una pistola rudimentaria. Un chopo, un tubo de 3/4, una fracción del tubo de 3/4. Y una guantateja que utilizaban como era el percutor. Imagínate tú. Le ponías un resorte, una cosa loquísima. O sea, el tubo o el resorte, ponías la guantateja adentro y jalabas en la guantateja y eso era lo que percutaba la bala. Era como el gatillo o el martillo. ¿Qué es lo que? ¿Por qué yo le digo que es una progresía aguantateja? Porque son unos aguantatejas del régimen. Le aguantan el techo al régimen cuando viene el ventarrón y de paso sirven de gatillo de del mismo régimen en contra de otros opositores. Carlos Raúl Hernández es miembro de esa progresía aguantateja. Es un tipo que ha estado como él, y hay otros por allí, que pululan mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, que les encanta ponerse fundamentalmente a validar posiciones del régimen en contra de opositores. Aquí están hablando, se está acusando gente de traición a la patria. ¿Es que acaso están buscando acusar de traición a la patria a la esposa de un preso político como Leopoldo López por haber ido a los Estados Unidos y haberse tomado una foto con Donald Trump? Y ya están validando eso los propios supuestos opositores aguantatejas estos que andan entonces hablando y denostando de Donald Trump. ¿Qué pasa si a Lilian Tintori la acusan de traición a la patria? Me imagino yo que Carlos Raúl Hernández y los opositores aguantatejas salen a decir que el gobierno tiene razón. Bueno, porque ella se reunió con el hombre más odiado del mundo. Bueno, él dijo al día siguiente de producirse la reunión de la foto, que él lamentaba mucho. Que él quería mucho a Leopoldo. Pero que él lo lamentaba porque la dirección política de Voluntad Popular y la señora Lilian Tintori eran unos irresponsables, porque por culpa de ellos y haberse tomado la foto con Donald Trump, es que a Leopoldo López le habían ratificado la condena. Él usó el término idiotez. Quiere decir dos cosas. Carlos Raúl Hernández quiere más a Leopoldo que Lilian. Porque él dice que él quiere mucho a Leopoldo y que le duele inmensamente, pero que los que se retrataron con Trump son unos idiotas porque lo condenaron. No, porque el problema es... Entonces son unos aguantatejas. Además es de superioridad intelectual y moral, pero supuesta. ¿Pero por dónde? Bueno, no sé por dónde. Bueno, figuran, pero... Pero entonces este tema de que hay una superioridad allí y entonces que los demás no vemos, los seres... Porque esto es en el fondo lo que se cree. Que los seres de carne y hueso, que somos nosotros, somos unos animalitos y no entendemos la discusión de la alta política que tienen, por ejemplo, Henry Falcón, que tienen Timoteo Zambrano, que tiene Manuel Rosales, que son unos grandes políticos. Sin duda. Porque se han transado. Sí. Porque conservan espacitos de poder minúsculo. Entonces, no, eso es un hombre que de verdad, eso hay que hacerle un estatua. Que tengo un dato. En la Plaza Oliari. Entonces, sí, señor. Yo no es que francotiro contra ellos, pero yo digo, yo sí. Así como es una acción de línea política de ellos, que ellos pueden creer que así van a llegar a Miraflores, quizás le da el 2045 y lleguen en el 2045. Bueno, está muy bien, pero respeten a quienes no creen eso, respeten a los otros que dicen, mire, bajo el contexto y el marco de situaciones, bajo los que más de una vez nos ha demostrado que se mueve el chavismo, no va a ser posible por esa vía. Pero, dejen de comer cuento. Pero, Neomar, tú no. Yo me sorprendí en carnaval, porque en carnaval salieron las negritas, salieron los sí, disfrazados. Y Bururú salió. La mesa de la unidad se disfrazó, no sé si de negrita o de qué. Y esa mesa de la unidad nueva que hay, esa directiva de la mesa de la unidad que fue reestructurada por Juan Carlos Caldera, salió y sacó un comunicado exigiéndole a María Corina Machado que se definiera. Diciéndole a María Corina Machado indefinida política y que ella se tenía que definir. Y me pregunto yo, ¿cuándo le van a exigir al Nuevo Tiempo que se defina? ¿Cuándo le van a exigir a Rosales que se defina? Ya se definieron. Ya están definidos, ¿verdad? Sí. Ya está todo perfectamente claro. Esos tipos no son opositores. No son opositores. Bueno, yo no llego allá, pero que no... No lo son. Pero tienen una... No, sí, o te opones o no te opones. Pero permíteme, tienen al final del día, tienen una línea política con la que yo no concuerdo, que es que creer que el gobierno, que no ha dado a ceder nada salvo migajas, salvo rasguños de miseria, les va a dejar tomar el poder progresivamente. Bueno, yo les repito, de aquí a 2045 probablemente eso sea posible. Vamos a esperar. ¿Yo cuánto tengo? Yo tengo 28 años. De aquí a 2045 todavía estoy vivo. Tú puedes esperar. Si es que Venezuela me lo permite. Tú puedes esperar, pero Henry Ramos Alú no le da chance. No, él no le llega. No, Henry Ramos Alú está viendo su tercera vida. Tú sabes que Henry Ramos Alú fue el que recibió a Cristóbal Colón en Macuro. Cuando Cristóbal Colón se bajó de la carrera. Mira, vamos a... No, vamos. Este programa se acabó. Ya basta, Neomar Hernández. No quiere dejar hablar a más nadie aquí, chicos. Se acabó este programa por hoy. Nos escuchamos mañana con más cabillas. Por hoy termina Y Así Nos Va.